heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes y los viernes en este nuevo formato de este curso, lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy es un día especial porque Sexto Continente tiene lugar en este día de la Pilarica de Nuestra Señora del Pilar, un día que es festivo, pero con mucho gusto lo hacemos y lo ofrecemos a nuestra Madre María. Y para ella quiero que sea este comentario de esta entradilla del programa, felicitando especialmente pues a todos los maños oyentes de este programa, felicitando a todos aquellos que tienen como patrona a la Virgen del Pilar. Quiero hacer también una mención especial a la Guardia Civil, que tiene a la Virgen del Pilar como su patrona. Yo tengo a las 11 de la mañana la celebración de la Eucaristía en el cuartel de la Guardia Civil de Inchorrondo de San Sebastián. Y quiero mentarlo especialmente porque en este cuartel de la Guardia Civil se venera desde hace 2 años, porque ha sido pues recién tallada una imagen de un Cristo llamado el Cristo de la Serenidad, que tiene una característica al Cristo de la Serenidad. Y es que brota de su costado, traspasado por la lanza, brotan 100 gotas de sangre, justo 100. ¿Por qué 100? Bueno, pues porque en el cuartel de la Guardia Civil de Inchorrondo fueron asesinados 100 guardias civiles en todos esos años terribles del terrorismo de ETA. 100 guardias civiles, no 99 ni 101, no, 100. Y en memoria de esos guardias civiles asesinados por el terrorismo, pues hace 2 años el arzobispo castrense, o el año pasado, el arzobispo castrense pues estuvo entre nosotros y se hizo esa bendición de esa imagen del Cristo de la Serenidad que se venera en la capilla del cuartel de la Guardia Civil de Inchorrondo. Hoy tendremos allí la Eucaristía de la Virgen del Pilar, y creo que siendo hoy la patrona de la Guardia Civil, pues esta mención que hago de entrada, pues es que es de justicia, ¿no? Porque nuestra historia se construye también, está construida sobre muchos heroísmos anónimos, casi anónimos, sobre muchas familias que han cargado la cruz, servidores del orden público, que de una manera, pues, digamos, seguidora de los pasos de Jesús Nazareno, han servido al bien común. Y es de justicia que sus familias, que arrastran con esa cruz, con la cruz de una memoria de un padre que fue asesinado, pues nos tengan muy cerca de ellos. Es el Cristo de la Serenidad, el Cristo que es capaz de sufrir y no perder la paz. Eso deseamos, ¿no?, para todas las familias víctimas del terrorismo, tener ese don de la serenidad, de la paz interior, de saber que la cruz la llevamos en la esperanza de la resurrección y que cruz y gloria son las dos caras de la misma moneda. Eso es una cosa que nuestra madre del Pilar, estoy convencido que va a grabar a fuego en nuestros corazones. Felicidades muy especialmente a todas las pilares que seguro que serán tantísimas entre los oyentes de Radio María. Este programa de Sexto Continente lo realizamos pues en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que tiene el nombre pues de mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y también a través de una cuenta de correo electrónico con la que tenemos, bueno, pues contacto con los oyentes, sextocontinente@radiomaria.es. Es un programa que tiene como, aunque tenemos bastante libertad en hacer las cosas, ya veis, y perdonáis por nuestra, por nuestro desorden, pero bueno, digamos que la vocación de este programa es iluminar la realidad social a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que es una potente luz, un foco de luz, ¿no?, para conocer e interpretar nuestra existencia desde esa, desde esa perspectiva divina. Y bien, ¿por dónde vamos a caminar en el programa de hoy? Bueno, pues ya, la verdad es que los oyentes, como son muy activos en este programa, dan muchas pistas, y fundamentalmente el programa de hoy, pues voy a decir que lo he decidido pues a la luz de las intervenciones que han tenido algunos de los oyentes, ¿no?, pues en los correos, etcétera, que he recibido. Y bien, pues uno de los oyentes pues me ha hecho una aportación, creo que importante. Se llama él Fernando García Lorenzana, y nos ha escrito a propósito de lo siguiente. Hubo aquí una pregunta de un oyente, en la que decía: ¿cómo se conjuga la creación y la evolución? Y bueno, pues yo le fui a última hora, justo en esas preguntitas últimas, y dije: bueno, esto es un programa, una pregunta muy, por cierto, que dije, esta es una pregunta muy muy potola, y lo dije en vasco, potolo significa muy muy gordo, dije, demasiado gordo el problema para responderlo aquí en dos minutitos, y dije, ya tendremos ocasión. Y allí me limité a decir que la creación y la evolución no pueden entrar en conflicto, porque se mueven en dos planos diferentes. La creación responde al por qué existe, y la evolución responde al cómo funciona. Esto son dos cosas distintas. El conflicto entre ellos no puede haber. Lo que la Iglesia dije al finalizar, bueno, que obviamente queda para otro momento la explicación de cuál es la hipótesis de cómo se conjugan ambas cosas, ¿no? Lo que nuestra fe dice es que no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros somos fruto de un querer directo de Dios, ¿no? Y entonces, digamos que fue Benedicto XVI, nuestro querido Papa emérito, quien acuñó ahí una expresión muy gráfica, ¿no?, diciendo: la evolución, a ver, la evolución a todo tirar explica la mitad de la realidad, pero no la realidad completa. No la realidad completa. ¿A qué me refiero? Pues que puede explicar la parte somática, somática, biológica de nuestra, pero no la parte espiritual. A todo tirar, ¿no?, la evolución puede explicar la mitad de la realidad, pero no entera. La encíclica Humanae Generis, de Pío XII, ya en el año 1950, fijaros bien, leemos lo siguiente: el magisterio de la Iglesia no prohíbe que se trate en las investigaciones y disputas de los entendidos de un otro campo sobre la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva y preexistente. Pues las almas nos dan, pero las almas no son creadas inmediatamente por Dios. Es decir, que ya en el año 1950, fijaros, mucho antes del Concilio Vaticano II, Pío XII decía en la Humanae Generis que el magisterio no es contrario a que un creyente pueda tener esa hipótesis de que el cuerpo, no el hombre en sí mismo, sino que el cuerpo del hombre tenga un origen previo al inicio de la vida humana, pero que el alma ha tenido que ser creada directamente por Dios. Es decir, que Dios, para crear al hombre, se haya servido pues de unos animales que previamente evolucionaban, y entonces Dios en un momento determinado infundió el alma. Dice Pío XII que esto no es contrario, no es contrario a la fe católica. Ahora, el hecho que diga que no es contrario no quiere decir que sea también la única, o sea, que sea una hipótesis, que sea doctrina de fe. No, en absoluto. Es doctrina de fe, es una hipótesis. Por lo tanto, hay que verla, acercarse a ella como probabilidad, porque es cierto que también científicamente es un tema que no está cerrado, porque en la evolución, como dije también en la respuesta a aquel oyente del otro día, en la evolución hay muchos enigmas, hay muchos enigmas y faltan muchas huellas de cómo han evolucionado, hay muchos saltos evolutivos, que uno dice, y de aquí a aquí cómo se pasó, porque hay cosas que no, pues que faltan huellas clarísimamente, no falta, y hasta a veces ha habido la tentación de falsificar restos fósiles falsos para intentar no buscar escalones perdidos que hoy por hoy son un misterio. Pero bueno, la pregunta es, ¿no? La cuestión es la siguiente: es una hipótesis, o sea, es decir, un creyente puede creer, obviamente, ¿no?, en la evolución, siempre y cuando entienda que estamos hablando de la evolución del cuerpo y que la creación del hombre supone una intervención inmediata de Dios. Pero lo que quedó sin responder es lo siguiente, ¿no? Bueno, entonces, bien, ¿cómo sería esa hipótesis? ¿De qué manera, no? ¿De qué manera, creyendo en la evolución, aunque, como hemos dicho, científicamente hay muchas cosas que falten ahí por entender, porque hay muchos saltos pendientes, creyendo en la evolución, pues, ¿qué tipo de síntesis, no?, podríamos hacer así hipotéticamente entre fe y evolución, entre la visión religiosa y la visión científica? Bueno, pues entonces voy a hacer, ¿no?, una construcción un poco de hipótesis. Aquí nuestro amigo Fernando García Lorenzana, pues bueno, como nos ha enviado un correo en el que él hace una construcción, digamos, un poco hipotética de cómo se integrarían ambas cosas, repito, y esto estamos hablando a nivel de, pues, una hipótesis de cómo se conjugan ambas cosas, bueno, pues sirviéndome, ¿no?, de las cosas que le envía, algunas pequeñitas cosas también se las voy a discutir, porque estamos hablando de una hipótesis, vamos a formularlo. Bueno, desde el punto de vista científico, uno de los datos que está más contrastado, o que más consensuado, quería decir el término que no me salía, más consensuado, es la fecha, más o menos, ¿no?, los miles de millones de años en los que tuvo lugar el Big Bang, o primera explosión. Más o menos, unos 14.000 millones de años, un poco menos, entre 13.500 y 14.000 millones de años. Como veis, pues es una horquilla pequeña, teniendo en cuenta el número tan grande, ¿no? Hace 13.700 millones de años tuvo lugar ese Big Bang. Dios infinito, todopoderoso, creó el mundo de la nada. Creó el mundo de la nada y, lógicamente, en esa creación estaba implícitamente, ahí estaba, ¿no?, insertadas las leyes de la evolución de la materia y de la vida. Creó una materia, pero la creó también con unas leyes evolutivas, ¿no?, que van a explicar todo lo que posteriormente aconteció. Más o menos estamos hablando de 13.500, 14.000 millones de años. Antes de ese Big Bang, el Big Bang es explicado como una partícula infinitesimal que supe con una materia súper concentrada, que hasta nos cuesta entender cómo tanta masa pudiese estar concentrada en una partícula tan pequeña, tuviese una explosión enorme, ¿no? Según dicen los científicos, todavía esa explosión está todavía en expansión en el universo, todavía el universo se está expandiendo, ¿no?, fruto de aquella explosión tremenda que tuvo lugar hace 14.000 millones de años. Parece que lo lógico es entender en esta hipótesis que esa explosión tuvo lugar en el mismo momento de la creación. Parece que lo lógico es entender eso. Supuesto que una concentración, una masa tan grande de materia no pudo estar sino milésimas de segundos sin haber explotado, con una concentración tan grande, ¿no?, de materia. Hay que decir que antes del Big Bang no existía ni tiempo, ni espacio, ni energía, ni materia. Es decir, existía la nada. Dios existía fuera del tiempo y del espacio. Y aquí suele ser típico hacernos la pregunta: ¿y qué existía antes de Dios? La pregunta pues es muy, digamos, tentadora, pero es que es una pregunta que está mal hecha, porque decir que existía antes de la creación o antes de Dios, qué es lo que existió, es absurdo, porque es que el tiempo es una creación de Dios. Luego, decir que existía antes de Dios es no darse cuenta de que Dios es la eternidad. O es como, es tanto como preguntar, ¿cuánto espacio ocupa Dios? ¿Dios ocupa un espacio grande o un espacio pequeño? A ver, que es que el espacio es una creación de Dios. Dios está fuera del espacio, Entonces, preguntar qué había antes de Dios es como preguntar si Dios es pequeño o es grande. A ver, Dios ni es pequeño ni es grande. O sea, Dios está fuera del espacio, Pasa que nosotros tenemos el problema de, como hablamos en categorías espaciotemporales, pues que pretendemos preguntar o imaginarnos a Dios desde categorías espaciotemporales, pero Dios es eterno. Bueno, después de este momento de la creación, existe, ¿no?, pues una evolución que obviamente no se puede explicar únicamente por el azar. El azar si se llama, ¿no?, una ley, alguien pretende decir que el azar puede explicar por sí mismo el orden del universo, es absurdo. Es el efecto suma de todas las leyes naturales, físicas, químicas, biológicas, creadas por Dios. En el fondo no existe el azar, ¿no? Lo que existe es la ignorancia del hombre y una sapiencia de Dios, una inmensa sabiduría de Dios que el hombre poquito a poquito, ¿no?, va descubriendo, y cuanto más sabe que no sabe nada, porque es así. En la medida que vamos cada vez más descubriendo los misterios de la naturaleza, cuanto más los descubrimos, más nos damos cuenta de que es una sabiduría que nos trasciende, ¿no? Bueno, eso va explicando, y hay que decir que al mismo tiempo que se produce esta creación de la naturaleza, en el designio de Dios siempre ha existido una voluntad de crear el mundo en Cristo. Es decir, que en el plan de Dios, Dios siempre creó todo lo natural pensando, sabiendo que enviaría a su Hijo Jesucristo. Todo lo creó por Él y para Él. Es como cuando preparamos una casa, la acondicionamos porque viene el niño y todo, antes de que nazca estamos preparándolo todo para su nacimiento. Bueno, pues hay que decir que Dios creó todo, en nuestra fe cristiana decimos, por Él y para Él, ¿no? Porque Jesucristo iba a ser el culmen de esa obra maravillosa de la creación. También hay que decir que la existencia de todos los hombres, de todos y cada uno de nosotros, fue prevista por Dios desde el principio de los tiempos. Los hombres, que somos imagen y semejanza suya, hemos sido, a diferencia del resto de la creación, que no son imagen y semejanza de Dios, hemos sido queridos explícitamente por Dios, personalmente, de una manera personal intransferible. Hemos vivido antes de ser concebidos, antes de existir, existíamos en la mente de Dios. Sigue adelante, digamos, ¿no?, pues esta explicación de conjugación entre la fe y la ciencia, y viene el misterio de la evolución. El misterio de la evolución, hay que decir que más o menos se calcula que son unos 65 millones de años en los que, de alguna manera, pues comienza esa, dentro de la evolución del reino animal, lo que llamamos, pues lo que popularmente llamamos los primates o los monos, ¿no? Y la especie de los Australopithecus, pues más o menos tienen unos 4 millones de años. Y la especie de los Homo habilis tiene unos 2 millones y medio de años. El Homo erectus tiene 1 millón y medio de años. El Homo sapiens tiene unos 250.000 años. Y aquí hay un tema, pues hay un pequeño misterio, digamos, entre los científicos, ¿no? Un pequeño misterio, y es que este Homo sapiens, este Homo sapiens que derivó en lo que se llama el hombre de Neandertal, todo parece entender que, pues que tuvo una desaparición así abrupta, el Homo Neandertal, y que fue sustituido por el Homo sapiens sapiens, que más o menos tiene unos 35.000 años, ¿eh? Y parece que nosotros de quien procedemos es de este Homo sapiens sapiens. Esto, como os podéis imaginar, pues son hipótesis que discuten entre los científicos, ¿no? Bien, dentro de este Homo sapiens sapiens está lo que llamamos el hombre de Cro-Magnon, etcétera. Todo parece entender que los primeros hombres, que Adán y Eva, para entendernos, ¿no?, que Adán y Eva pudieron tener su origen, el inicio de la especie humana en este momento, en el Homo sapiens sapiens. Eso quiere decir que Adán y Eva pues tendrían una edad pues muy joven en toda esta historia, pues más o menos de unos 35.000 años. Hay quien piensa también que Adán y Eva tuvieron su origen no en el Homo sapiens sapiens, sino anteriormente, en el Homo sapiens, ¿no? Si eso es así, pues Adán y Eva tendrían bastantes más años. Estaríamos hablando de que tendrían, pues eso, 150.000 años, más o menos. O sea, que hay bastante duda, para entendernos, ¿no?, duda de si Adán y Eva pues podrían tener pues 35.000 a 150.000 años, dependiendo de que la creación del hombre tuviese lugar en ese Homo sapiens sapiens o hubiese tenido lugar antes en el Homo sapiens. Bien, es un margen de duda, pero que aquí lo fundamental es entender que llegado el momento en el que la sabiduría de Dios, ¿no?, había visto que esa evolución del cuerpo somáticamente era suficiente, era capaz de acoger el alma humana, Dios infundió el alma humana a esa primera pareja de Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, ¿no?, y que desde el punto de vista del relato de la fe les llamamos Adán y Eva. Hay aquí otro misterio, y es que cómo desde Adán y Eva después se expande el resto de la humanidad, ¿eh? Y hay, desde el punto de vista científico, hay dos hipótesis: la monogénesis y la poligénesis, ¿no? La monogénesis es que todos los hombres actuales provienen de una sola pareja, monogénesis, y la poligénesis es que toda la humanidad proviene de varias parejas. Desde el punto de vista nuestro, de conjugación de los datos de la fe y de la ciencia, ya Pío XII, la Humanae Generis, habló de que nosotros nos adherimos a la hipótesis de la monogénesis, porque parece que es más conjugable con la visión bíblica. En todo caso, la poligénesis pues necesitaría la explicación de cómo el pecado original fue cometido por todas esas parejas, si hubiese habido varias parejas al comienzo de la historia de la humanidad, cómo hubiesen pecado todas al mismo tiempo ese pecado original. Bien, digamos que en esa conjugación parece más lógico que nosotros partamos de esa concepción de la monogénesis, que Adán y Eva, de ellos proviene el resto de la humanidad. Aquí suele haber también otro pequeño dilema, que suele a veces, muchas veces, ser origen de preguntas. ¿Y cómo es posible que de una sola pareja viniese toda la humanidad? Porque claro, esto requeriría pues que hubiesen tenido relación o procreación entre los hermanos, o entre la madre y los hijos, etcétera, requeriría un tipo de explicación, ¿no? Y a veces eso, como desde nuestra cultura, pues nos repugna, entonces a veces eso creo que no tenemos que proyectar problemas nuestros en esa concepción. Conocemos muchas tribus actuales, también primitivas, que es obvio que tenemos conciencia de que en su origen han tenido también en un primer momento la relación entre los hermanos, y de ella después ya ha derivado unas ramas más extensas, ¿no?, para poder ya emparejarse sin necesidad de que tuviesen consanguinidad, pero en un primer tiempo tuvieron que tener consanguinidad esas mismas tribus que hoy conocemos, Parece que ese es la explicación más lógica. Y luego también hay una otra cuestión en esta conjugación de datos, que es también otro misterio, y es el de decir, ¿qué pintamos nosotros aquí en medio de un universo tan grande, de un universo tan inmenso? porque solamente la Vía Láctea, que es la nuestra, pues hay unos 100.000 millones de planetas. 100.000 millones de planetas. Si uno tiene en cuenta que hay unos 500.000 millones de galaxias, sobre nuestra galaxia hay 100.000 millones de planetas. Si hay unos 500.000 millones de galaxias, pues uno, calcula, hay quien calcula, pues que más o menos puede haber 50.000 trillones de planetas. 50.000 trillones, pero trillones de 21 ceros, Entonces dice uno, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué inmensidad es el universo? ¿Y qué sentido tiene que en un universo así, ¿no?, que además todavía está en expansión, nosotros estemos aquí en este pequeño planeta? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Puede ser que haya vida en otros lugares? Pues obviamente no es contrario a la fe que haya vida en otros lugares. Pero fijaros, ¿no?, esta inmensidad quizás sea una pequeña declaración de amor que Dios nos hace aquí a nosotros. Es como cuando un enamorado no hace una pequeña locura para decirle a alguien te quiero. Y por ejemplo, pues eso, ¿no?, le pone delante de su casa una pancarta inmensa diciendo te quiero, diciendo pero qué locura has hecho para decirle que te quiero diciéndolo de esa manera tan así, tan desproporcionada. Bueno, pues ¿no será que Dios, que quiere mostrarnos su amor en Jesucristo, para que nos demos cuenta de qué ha sido, qué ha supuesto que haya enviado a su Hijo al mundo y se haya encarnado por amor nuestro, para que nos demos cuenta de que lo grande que es la encarnación, ha dicho, y esta inmensidad del universo, esto es una broma comparando con la intimidad que te ofrezco de que tú participes de la familia de Dios, que tú seas hijo en el Hijo, que yo haya enviado al mundo a mi Hijo por tu salvación, y además a ti te haya llamado también a participar de la intimidad que yo, Padre, tengo con el Hijo y el Hijo tiene con el Padre. Esa inmensidad, esos 50.000 trillones de planetas, ¿no?, que puede tener, ¿no?, todo el universo, no son más que un pequeño signo de la inmensidad de lo que Dios te está, de la magnitud del don que Dios te está dando a la hora de participar de la intimidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como veis, esta es una especie de un pequeño flash de integración, de hipótesis de integración de cómo se explica, cómo se integra la explicación científica y la explicación religiosa. Que como decía yo en aquella contestación que le di al oyente, en principio, pues hay que decir que la creación y la evolución no entran en conflicto, que son dos planos distintos, que uno dice por qué existe el mundo y otro dice cómo funciona. Pero obviamente cada uno de nosotros necesita tener una explicación que los conjugue, ¿no? Porque es que si no, claro, son dos planos, pero yo pienso con una sola mente, no con dos mentes, y necesito conjugarlos. Bien, hasta aquí, y agradecemos a nuestro oyente Fernando García Lorancena, pues que nos haya lanzado a dar esta respuesta. Como verá, Fernando, he seguido bastante la hipótesis que él ha formulado, aunque en alguna cosita me he separado de él, pero bueno, porque estábamos hablando de hipótesis de conjugación y por eso tenemos libertad de hacerlo. Bueno, vamos a poner hoy una melodía que es muy especial, que es el himno a la Virgen del Pilar. Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa, claro día, que la tierra aragonesa te dignaste visitar. Este pueblo que te adora de amor favor implora, y te clama y te bendice, abrazado a tu pilar. Pilar sagrado, faro esplendente, rico presente de caridad, pilar bendito, trono de gloria, tú a la victoria nos llevarás. Cantad himnos de honor y de alabanza, cantad a la Virgen del Pilar. Este es el himno, y que con sentido profundo de gratitud escuchamos en este momento. hasta aquí este himno de la Virgen del Pilar y continuamos en este programa de Sexto Continente. Decía que en el día de hoy pues me iba a servir de vuestras aportaciones. Bueno, pues es que también en ese correo de sextocontinente@radiomaria.es he recibido un escrito de una médico llamada Elena, que dice de la siguiente manera. Está hablando en torno a ese debate de la eutanasia que se ha generado en torno a el caso de esa niña que descanse en paz, a esa niña gallega. Y ella pues también hace, en esta carta, hace una reivindicación para que entendamos correctamente lo que son los cuidados paliativos y el motivo por el que también pues dentro de esos cuidados paliativos pues se renuncia al encarnizamiento terapéutico, que también la Iglesia Católica lo rechaza, y ella desde el punto de vista un poco médico nos lo explica. Es una carta larga, yo he seleccionado un poco pues los párrafos principales y os las voy a leer. Estimado Monseñor Munilla, soy Elena, una oyente asidua del programa Sexto Continente, siempre en diferido por el tema de los horarios, pero gracias a Dios, gracias a las plataformas como iVoox, en donde se coloca el programa, pues puede escucharlo posteriormente. Me dedico a la medicina, en concreto soy intensivista. Mucha gente no sabe a qué se dedica una intensivista, y hay que decirles que trabajas en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Cuando se oye eso de intensivos, suele pensar que hay que estar muy malo para estar ahí, y que todos que están ahí la palman. Realmente, cuando ingresas en una UCI, uno está malo, sí, pero no todos fallecen, ni mucho menos. Al contrario, la mortalidad en las UCIs no es tan elevada como mucha gente se piensa. En el último siglo, la capacidad científico-tecnológica en el campo de la medicina se ha desarrollado espectacularmente. En los últimos 30 años, el desarrollo de la medicina intensiva ha modificado de manera sustancial el pronóstico de enfermedades que anteriormente conducían de manera inexorable y rápida a la muerte. Así, los conocimientos y tecnologías ligados a esta área nos han permitido modificar las circunstancias, modo y momento de la muerte de las personas que acceden a dichos recursos. Sin embargo, este enorme logro tiene también un lado menos positivo: el posible alargamiento inadecuado de los procesos inevitables de muerte de forma poco razonable, con el consiguiente incremento de sufrimiento de pacientes, familias y profesionales. Parece lógico que de forma paralela al incremento progresivo de la capacidad tecnológica de la medicina intensiva para modificar el curso de enfermedades y la llegada de la muerte, se haya desarrollado el debate acerca de los límites razonables que deben introducirse para que el uso de esta tecnología siga sirviendo a los intereses de las personas enfermas. ¿Cuándo, cómo y bajo qué restricciones debe evitarse la instauración o el mantenimiento de determinadas medidas de soporte o de tratamiento? Son las cuestiones en torno a las que se anuda lo que con diferentes denominaciones se identifica hoy como limitación del esfuerzo terapéutico. Se preguntará por qué he hecho esta introducción. En los programas pasados usted tuvo la oportunidad de hablar sobre el caso de la niña de Galicia, que tanta repercusión ha tenido en los medios. Sinceramente no sé qué enfermedad padecía la pequeña ni qué situación se encontraba. Creo que toda esta información no se ha dado en los medios. Eso hace que yo no pueda hacer una valoración adecuada. Tras escuchar su programa, y con lo dicho en los medios, he pasado unos días de bastante intranquilidad. Por eso me he dispuesto a escribirle. No con la intención de formular una pregunta para el programa, sino de exponer mis razonamientos y ver si son adecuados. Sobre el tema de la limitación del esfuerzo terapéutico, en mi lugar de trabajo hemos tenido la ocasión de discutir y argumentar mucho en los últimos meses. Esto ha hecho que lea ciertos documentos y leyes y elaboremos un protocolo para la realización de dicha limitación. Yo particularmente también he consultado a varios sacerdotes y en concreto a uno de nuestros capellanes, con el fin de ver si todo se adecúa con la doctrina de la Iglesia. En concreto, la declaración Iura et Bona sobre la eutanasia, donde en el capítulo cuarto de dicha declaración habla del uso proporcionado de los medios terapéuticos, en los que define y defiende la limitación de estos, cuando se prevé que no van a proporcionar beneficio, sino sólo una prolongación innecesaria de la vida con sufrimiento añadido. Créame, Monseñor, que muchos días, cuando uno se encuentra a la cabecera de enfermos a los que se les ha realizado una reanimación cardiopulmonar sin criterio o con él, pero sin éxito, que presentan daño cerebral irreversible, sin ninguna respuesta a estímulos y sin posibilidad de recuperación, a los que sometemos a terapias invasivas de ventilación mecánica, traqueotomías, para después poderlos pasar a una cama normal del hospital y morir ahogados al cabo de unos días o horas, o enfermos con soporte mecánico artificial para varios órganos, con enfermedades sin posibilidad de recuperación, irreversibles, y los mantengamos días y días, yo me digo muchas veces, Dios mío, ¿pero qué estamos haciendo? Para la concepción clásica de la medicina, el bien último que da sentido interno a su práctica y la justifica moralmente su bien es preservar la vida de las personas aplicando todas las medidas necesarias para ello. Dice de la concepción clásica. En esta concepción incluso el valor salud, que es el que primariamente parece servir la medicina, debe interpretarse a la luz del valor vida. Pero puede haber salud sin vida. Por lo tanto, para alcanzar aquella es imprescindible proteger, perdón, no puede haber salud sin vida, quiero decir, no puede haber. Por lo tanto, para alcanzar, ¿no?, esa salud, pues hay que, de una manera imprescindible, proteger la vida a toda costa. En la era antigua de la medicina esto no tenía mucha importancia, pues la tecnología médica era insuficiente para separar radicalmente una cosa de la otra, ¿no? La pérdida de la salud conllevaba con facilidad la pérdida de la vida, Pero la medicina tecnológica hizo posible separar ambas cosas. Ahora es posible mantener la vida biológica en ausencia completa de salud. En los años 70 y 80 se pensaba que si existe una intervención que pueda prolongar la vida de una persona, aunque solo sea unas horas, hay obligación de utilizarla. Y hoy en día la limitación de ese esfuerzo terapéutico hace que se encuentren dos áreas de la medicina aparentemente opuestas, pero que son complementarias, que es la medicina intensiva y la medicina paliativa. En España hay tres comunidades autónomas que han legislado sobre la limitación del esfuerzo terapéutico: Andalucía, Navarra y Aragón. En estas leyes se define la limitación del esfuerzo terapéutico como retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra intervención que, dado el mal pronóstico de la persona en términos de cantidad y calidad de vida futuras, constituyen, a juicio de los profesionales sanitarios, algo fútil que solo contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría. Sin embargo, la decisión de limitar algún tratamiento de soporte vital no implica que el esfuerzo finalice, sino que lo que se hace es transferirse a otras áreas que pueden tener incluso mucha más carga de trabajo, como es la sedación, la analgesia, apoyo psicológico, atención a la familia, medidas de higiene, parcelas no tan médicas y de gran responsabilidad en el ámbito de cuidados de enfermería. Por esta razón sería más apropiado hablar de ajuste terapéutico, de adecuación terapéutica, que de limitación terapéutica, puesto que en realidad lo que se produce es un cambio de orientación en los objetivos del tratamiento, volcándose más en los paliativos y en la calidad de vida. Bueno, la carta es larga, como digo, la carta es larga, y ahora que ella está explicando, ¿no?, el porqué de que, por qué hay que, de alguna manera, dice, limitar, que más bien dice ella, que más que limitar es ajustar, adecuar terapéuticamente lo que una persona necesita. Dice: Monseñor, no quiero extenderme más. Esto da para mucho. Quería exponerle estas ideas y pensamientos, aunque quizás no lo habré sabido hacer bien. He visto morir a muchas personas y créame que la UCI puede llegar a ser un sitio muy inhumano. Los enfermos mueren solos, llenos de máquinas e invadidos de catéteres, y además sin sus familias, inconscientes muchas veces, sin recibir el consuelo de los suyos y dependiendo de quién esté ese día trabajando, sin los consuelos espirituales. Nos cuesta a los profesionales entender que nos tenemos que morir, y con la técnica hoy prolongamos y lo alargamos inevitablemente. Lo que son las cosas, dice ella. Una vez escrito todo esto, parece que no era para tanto el asunto, que los conceptos están muy claros y que son distintos. Bueno, como dicen, lo escrito está, siento haberme extendido, agradezco su paciencia, tal, tal. Bueno, hasta aquí llega esta carta. Me ha parecido conveniente leerla para que nos demos cuenta de que este planteamiento de esta oyente, que por cierto es plenamente correcto, es plenamente correcto y conjugable con la visión de la Iglesia, y ella, por cierto, ha comenzado diciéndoles que cuando le escuché a usted con el tema de la Niña Galicia me sentí un poco turbada, y después de ponerlo por escrito dice, bueno, una vez puesto por escrito, la verdad es que no era para tanto el asunto, es que veo, sí, obviamente, o sea, esta distinción que hace la oyente es correcta, porque digamos que esta tecnologización también de la medicina hoy en día hace posible que se pueda sostener, ¿no?, artificialmente la vida sin que haya salud ninguna ni perspectiva de sanación ninguna, ser sostenidos artificialmente en máquinas, y obviamente eso es desproporcionado. Y también hay que dejar morir naturalmente a las personas, ¿no?, bueno, poniendo las medidas terapéuticas que sean proporcionales. Por lo tanto, este planteamiento es correcto. Ahora bien, también le digo a Elena que no creo que se debiese de haber sentido turbada, ¿no?, un poco inquieta por la palabra que dijimos a propósito de ese debate sobre esa niña llamada Andrea, en la que la cuestión era la siguiente, ¿no? La cuestión era que se había decidido retirarle la alimentación y la hidratación a la niña para que de esa manera ella falleciese. Esa niña no estaba sujetada a ningún otro soporte tecnológico artificial, sino que estaba sostenida por la hidratación y por la alimentación, ¿no? Y entonces la palabra que quisimos dar, por cierto, si alguno quiere saber más la fuente de esa palabra, que sepa que el 1 de agosto del año 2007 la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, dio respuesta a una pregunta de la Conferencia Episcopal Estadounidense sobre la alimentación e hidratación artificiales. Y entonces, la pregunta era, ¿es moralmente obligatorio suministrar alimento y agua por vías naturales o artificiales al paciente en estado vegetativo, a menos que estos alimentos no puedan ser asimilados por el cuerpo del paciente o no se le pueda suministrar sin causar una notable molestia física? Respuesta: sí. Suministrar agua y alimento, incluso por vía artificial, es en principio un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida. Por lo tanto, es obligatorio en la medida y mientras se demuestre que cumple su propia finalidad, que consiste en procurar la hidratación y la nutrición del paciente. De este modo se evita el sufrimiento y la muerte derivados de la inanición y la deshidratación. Entonces, fijaros bien que esta es una respuesta clara, ¿no? Añade diciendo que un paciente en estado vegetativo es una persona con su dignidad humana fundamental, por lo cual se le deben los cuidados ordinarios y proporcionados, que incluyen, en principio, dice, en principio, la suministración del agua y alimentos, incluso por vías artificiales. ¿Por qué dice en principio? Porque podría ocurrir, pues que, por ejemplo, pues que un paciente no admita una sonda gástrica, pues que la rechace, que tenga una... Es mucho más difícil explicar esto en la hidratación. Es muy difícil que un cuerpo humano no admita el alimento, lo puede rechazar un cuerpo humano, pero la hidratación difícilmente la va a rechazar, ¿no? Que se rechace la hidratación o la alimentación, en el fondo es me refiero, ¿no?, dentro de la terapia actual, es un signo de sencillamente no saber entender lo que es proporcionado y lo que es desproporcionado. Porque claramente Elena nos ha hablado, esa intensivista que nos ha escrito esa carta, nos ha hablado de medios desproporcionados. Pero es que la alimentación y la hidratación es algo básico, ¿no? Yo puse el ejemplo en el programa anterior, que es como si a un enfermo se le priva de la higiene. Claro, si se le priva de la higiene se va a morir de infecciones en muy poco tiempo. Se va a infectar rápidamente. Pero es que se le puede privar a alguien de la higiene. También hay otro tema que no hemos abordado, que por cierto lo roza esta médico intensivista en la carta que nos ha escrito, que es el recurso gratuito, sin causa justificada, a la sedación definitiva. Porque obviamente la sedación definitiva, ya sin retorno, tiene razón de ser, pues cuando existe una imposibilidad de aliviar los dolores, pues a través de una medicina paliativa proporcional, y cuando no existe esa capacidad de que una medicina paliativa pueda aliviar unos dolores, se recurre a una sedación definitiva, porque no existe otro medio. Pero me consta, conozco bastantes casos en los que ese recurso a la sedación definitiva es desproporcionado. Incluso a veces se recurre a la sedación definitiva para que no se dé cuenta que se va a morir. Y en fondo es privarle a una persona, privarle también de su vivencia personal, de la conciencia de su realidad, de una manera gratuita, desproporcionada. Es otra llamada de atención importante, ¿no? La sedación definitiva tiene razón de ser cuando no existe, ¿no?, la posibilidad de que los medios paliativos pues alivien los sufrimientos de un enfermo, y se recurre a ella, sabiendo que ya después de esa sedación definitiva va a ser, o sea, ya es imposible salir del estado de sedación y el camino será ya la muerte. Pero se está recurriendo, repito, de una manera desproporcionada en muchos casos. Es como, ala, pues para que no te des cuenta, para que no sufras porque vas a morir, ¿eh? Bien, un debate fuerte. También hay que decir que en el día de ayer tuve ocasión de enviar, ¿no?, pues a las redes sociales un mensaje que decía lo siguiente, ¿eh? Algo falla en esta sociedad cuando estas dos noticias se publican el mismo día sin que salten las alarmas. ¿Y a qué me refería con esto? Bueno, pues al hecho de que han saltado al mismo día, al mismo tiempo, dos noticias, y la opinión pública las ha asumido sin haber hecho mayores debates. El hecho de que el 8 de octubre Teresa Romero, la que fue enfermera que fue contagiada del ébola, recordáis, que fue contagiada por el ébola, curiosamente, pues fue contagiada por el ébola estando atendiendo a un misionero, que luego el misionero falleció de ébola, y además fue sanada del ébola, curiosamente, por el trasplante, por la transfusión de plasma que recibió de otra misionera que había sanado del ébola. O sea, se contagió cuidando de un misionero y se sanó también gracias a la transfusión de una misionera, ¿no? Por cierto, una misionera a la que no quisimos aceptar en España, ¿recordáis? O sea, no la quisimos acoger porque no tenía nacionalidad española y no queríamos correr peligros, y entonces a ella la dejamos fuera. Entonces, la historia de José y de Egipto, Curiosamente, falleció el misionero que habíamos traído aquí, y la misionera que no quisimos aceptar en casa fue la que sanó, y luego ella donó el plasma para que pues nuestra enferma contagiada pudiese sanar. Bien, esa es la historia. Pero bueno, digo que lo que es increíble es que ahora, pues con motivo del aniversario, del aniversario de aquel acontecimiento, pues se haya hecho pues una concentración para recordar la muerte, el primer aniversario de la muerte de quién, pues del perro de la enfermera, del famoso Excalibur, porque en aquel momento el protocolo de actuación ante esa enfermedad infecciosa, que no se sabía pues cómo se transmitía, en ese protocolo está incluido el sacrificio de un animal de compañía. Entonces, como Excalibur, ese perro, un animal de compañía, según el protocolo de actuación, se sacrificó aquel animal. Ahora, pues, que se cumple este aniversario, se pide que esto no vuelva a ocurrir, refiriéndose al sacrificio de una mascota, ¿no? El aniversario de la muerte de Excalibur, que no vuelva a ocurrir esto, que no se sacrifique, que se quite del protocolo, que en caso de este peligro de contagios infecciosos, pues sea sacrificado un animal, ¿no? Y esto tiene lugar, y esto se dice, al mismo tiempo que se le retira la hidratación a una niña y se le deja morir de deshidratación y de desenanición. desnutrida y deshidratada, ¿no? Y dice uno, pero ¿qué sociedad es esta? ¿Pero qué crisis tan grande, ¿no? ¿Qué crisis tan grande padecemos? ¿Qué inversión antropológica, qué retroceso antropológico es este, ¿no? Es curioso, ¿eh? Es curioso que, por ejemplo, la coincidencia de estas dos noticias no haya suscitado un debate nacional. No, no la ha suscitado. Yo he investigado un poco por ahí y he dicho, nadie ha detectado que la coincidencia de estas dos noticias tenía que ser motivo de revisar nuestros fundamentos. Pues no, lo tragamos todo. Existe un pensamiento único. Existe un pensamiento único políticamente correcto. Vamos, hay que pasarse a Radio María para salirse de ese pensamiento único. Es un misterio, Bueno, como veis me he extendido y me he cargado el tiempo de los de las preguntas de los oyentes, aunque bien es verdad que el programa de hoy lo hemos hecho con sirviéndonos de dos aportaciones de los oyentes bastante bastante importantes y concretas. Terminamos de nuevo saludando a la Virgen del Pilar. Doy la bendición y vamos a concluir también escuchando su himno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Escuchamos estos dos minutos del himno de la Virgen del Pilar.